leo en su trabajo técnico, que hace que sea tan, tan llevadero también esta temática. En principio quiero agradecer a ellos también, y lógicamente a los auspiciantes que hacen posible que esto se siga manteniendo al aire, y a ustedes oyentes que hacen que día a día se acreciente el interés y de alguna forma podamos compartir este pensamiento que por ahora es una patriada de una golondrina que quiere hacer verano, pero vamos a ver en adelante cómo pueda darse. Hasta ahora he hecho muchos, me he movido bastante para ver si se podía cambiar la situación, si había alguien más. No lo puedo lograr. Y con respecto a los invitados, yo les había prometido a la Iglesia Católica, desgraciadamente la Iglesia Católica justamente en esta época está muy comprometida con su tarea que está vinculada a los niños, a esta época de vacaciones donde hay muchos campamentos, donde hay mucho trabajo de misión. Estuve hablando ayer con el cura párroco, también él me comentaba, posiblemente el diácono venga, pero él me dijo que seguramente recién en marzo va a poder darse la posibilidad. Como les dije, también hablé con gente de la Iglesia de Mormón, y he hablado con varios, pero bueno, el hecho era que yo quería que esté la Iglesia Católica y no he podido hasta el momento. Realmente ellos están muy atareados. Son pocos trabajando para todo este pueblo que es grandísimo y tienen una misión muy grande. Están en puntos muy distantes de este pueblo y están realizando una tarea muy grande. Es poca gente y realmente es difícil. Y justamente el lunes es el día que ellos tienen libre. Y bueno, no se da. Vamos a ver cómo lo podemos hacer o con una entrevista. Yo ya estuve hablando a ver si tenemos la posibilidad de tenerlos acá, por lo menos con los medios técnicos. También estuve hablando, como les comenté, con gente que tiene que ver con otra rama de la creencia. Probablemente me tengo que reunir el martes con gente que tiene que ver con lo que sería el tarot, la quiromancia, la adivinación, la astrología. Vamos a ver si se puede dar. Es muy probable que venga una invitada que entiende mucho de astrología y que está con el tema, que es astróloga. Vamos a ver si me hace una carta natal y explica todo ese tema de carta natal y todo lo que atañe a cómo mirar a los planetas desde otro punto de vista. Esa es la idea. Esperemos que se pueda dar para el lunes que viene. Yo sé que es muy difícil, me ha comentado que la carta natal es algo medio difícil de hacer, ya que lleva mucho cálculo y posiblemente no le alcance con una semana. Entonces, vamos a ver cómo se van dando el tema de los invitados. Yo estaba muy preocupado porque ya nos estamos desfasando. Con otro lugar donde he hablado también fue con la mezquita acá de Argentina, y Fira Celsayer, que es uno de los representantes, es una de las personas que puede llegar a estar acá. Ojalá sí se pueda dar, es mi intención. Para el día de hoy tenemos un tema que vendría a ser como la base de nuestro sentir de creyente, porque tiene que ver con la caída en el pecado, y a partir de que la caída en el pecado, la muerte. La muerte en sí para el hombre es un momento tan crucial y tan límite que hace que la vida se vea de otra forma. De hecho, a nivel religioso, justamente la promesa está ligada a que la muerte sea desterrada. Ese es el punto que vamos a abordar hoy, justamente. No necesariamente sobre el tema muerte. Más que nada vamos a ver, desde el punto de vista religioso, lo que es la historia. Le voy a pedir después al operador que pase una grabación que se hizo hace mucho tiempo con Enrique Rocha, para no tener que estar leyendo yo, encima que es decir, lo que a mí más me preocupa es el tono de voz y que realmente no tengo esa dicción como tiene esta gente, los locutores, que son fabulosos. Y va a ser mucho más amena. Después, sobre eso, vamos a trabajar unos textos para empezar a hacer una elucubración o una exégesis de este acontecimiento, soportado sobre preguntas, ¿no? ¿Cómo puede ser que Adán y Eva han caído en el pecado? ¿Cómo se pudo dar semejante cosa? Siendo que estaban hechos de tal manera y habiendo convivido con Dios, ¿cómo puede ser que se hayan equivocado de tal manera? Bueno, vamos, y otros sinnúmero de preguntas vamos a hacer. Vamos a ver a qué punto podemos llegar. En la segunda tanda vamos a ver la conducta humana. Y en el tercer bloque, o la tercera tanda, vamos a hacer como una síntesis, una manera de síntesis sobre el tema. El tema de conducta humana es sobre un trabajo de Enrique Ortiz Aceves, que es licenciado en psicología, maestro de mercadotecnia global, y esto es extractado de una revista, Mercadotecnia Global, de ITESO. Es un informe sintético interesante sobre la conducta humana. Acá lo que quiero abordar más que nada es cómo actúa una persona o en base a qué actúa, y a partir de ahí vamos a ver si desarrollamos un pensamiento para poder entenderlo a Eva principalmente, y si después a Adán. A ver si Leo nos pasa lo de Enrique Rocha y después empezamos toda la discernimiento de esto. La primera pareja del mundo. La serpiente era el más astuto de los animales que el Señor Dios creó. Ella le dijo a la mujer: ¿es verdad que el Señor Dios ordenó no comer de las frutas del jardín? La mujer respondió: podemos comer las frutas de cualquier árbol, excepto del árbol que está en medio del jardín. Dios nos dijo que no comiéramos de esa fruta, ni siquiera tocarla, si no, moriremos. La serpiente replicó a la mujer: ¿qué va? No se van a morir. Dios así dijo porque sabe que si comen la fruta de ese árbol, vuestros ojos se quedarán abiertos y serán como Él, conocedores de lo bueno y de lo malo. Entonces, la mujer se dio cuenta de que el árbol que estaba en medio del jardín era hermoso y tenía buenas frutas para comer. Además, en su interior, ella pensó que sería bueno alcanzar el conocimiento de lo bueno y de lo malo. La mujer recogió el fruto, se lo comió y se lo dio también al marido. En ese momento, los ojos del conocimiento de la mujer y del hombre fueron abiertos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higueras para cubrir su cuerpo. En aquel día, mientras soplaba el viento suave de la tarde, el hombre y la mujer oyeron la voz de Dios que paseaba por el jardín. El Señor Dios llamó al hombre preguntando: ¿dónde estás? Y el hombre respondió: oí tus pasos en el jardín y me quedé con miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios preguntó: ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? Entonces comiste del fruto del árbol prohibido. Y el hombre respondió: la mujer que me diste como compañera me dio la fruta y me la comí. Dijo el Señor Dios, ¿por qué hiciste eso? Y ella respondió, la serpiente me engañó y me la comí. Mirando hacia la serpiente, el Dios eterno dijo, ¿por qué provocaste al hombre y a la mujer contra mí? Serás maldita entre los animales. Te arrastrarás por el suelo y comerás polvo todos los días de la vida. Haré que seas enemiga de la mujer. Pondré enemistad entre tus descendientes y los descendientes de ella. Ellos te van a herir la cabeza y tú podrás herir sus tobillos. Dios dijo a la mujer, voy a multiplicar los sufrimientos de tu embarazo. La pasión te va a arrastrar hacia tu marido y él te dominará. Y para el hombre, dijo Dios, porque hiciste lo que dijo la mujer, comiendo la fruta del árbol que te había prohibido de comer, maldecida sea la tierra por tu culpa. Tendrás que trabajar arduamente durante toda la vida para que la tierra produzca el alimento que necesitas. La tierra te dará mala hierba y espinas, y tú comerás de la hierba del campo. Con el sudor de tu frente harás que la tierra produzca algún alimento. Y eso hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste formado, y a ella retornarás. El hombre llamó a la mujer Eva, porque ella se convirtió en la madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de piel de animales para que se vistieran. Y el Señor Dios dijo, ocurre que el hombre se convirtió como uno de nosotros, capaz de conocer lo bueno y lo malo. Por lo tanto, él no debe comer la fruta del árbol de la vida, pues con ella vivirá para siempre. El Dios eterno expulsó al hombre del jardín del Edén y le mandó cultivar el suelo. Para guardar el árbol de la vida, el Señor Dios colocó los querubines y una espada de fuego. Agradable realmente. Es una producción que se sacó hace un tiempo sobre una colección de la Biblia para no tener que leerla y se podía escuchar. Muy interesante, muy linda, muy bien armada. Aparte la voz de Enrique Rocha es realmente destacable. Para continuar, yo había omitido el tema del correo. El correo electrónico es fmreventa@gmail.com. fmreventa todo junto @gmail.com. También el MSN es el mismo, igual ahora no creo que lo tengamos activo. Y el celular es 022-24-1554-5550. 022-24-1554-5550. Bien, vamos a empezar a trabajar sobre esta perspectiva de la fe. Con la perspectiva religiosa. Al comienzo de lo que es el Génesis 3, destaca a uno de los animales por sobre los demás como la serpiente. Pero este simbolismo, o abiertamente quiero llamarlo simbolismo, cobra mayor sentido cuando uno lee Apocalipsis 20. A mí me encantaría también, si ustedes quieren seguirme con una Biblia, como para poder reforzar todas estas yo le llamo elucubraciones, no quiero decir maquinaciones porque la maquinación es un mal pensamiento, pero es como, en cierto temor de Dios, hasta puede llegar a ser una maquinación, ¿no? Esta exégesis que uno realiza cuando lee, piensa, trata de entender a Dios. En el 20 de Apocalipsis es como que empieza a tener un poco más de sentido esto de la serpiente o la bestia más astuta de la creación. Y dice en el capítulo 20:22, y prendió el dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Esto se da cuando Satanás es atado 1000 años y se hace el milenario de, se erige el milenario reino de paz. Porque como Satán no está activo o no está libre, entonces toda la humanidad, tanto vivos como muertos, tienen la posibilidad de disfrutar de lo que hubiese sido si el hombre no hubiese caído en el pecado. Pero acá hay algo que es claro para destacar, ¿no? Cuando dice aquella serpiente antigua. Bueno, cuando habla de aquella serpiente antigua, justamente está hablando de esa serpiente que tentó a Eva. Y hay algo para destacar, porque cuando se pone a hablar, una de las cosas que le dice Satán es, con que Dios, ese con que Dios, tiene una maledicencia tan grande. Es como, vamos a tratar de ponernos en esa situación. Ah, con que te dijeron tal cosa, ¿y quién es este para decirte tal cosa? Vendría, si lo tratamos de entender por ese lado, vendría a ser una cosa así. Y fíjense el juego que le hace Satán en su astucia, que le dice, os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Es muy astuto. Una vez escuché de un pastor algo muy lindo que me impactó, como dijo, habiendo escuchado tanto la voz de Dios, cuando escuchó una voz ajena, ¿no se advirtió de que era una voz ajena? Es decir, que algo antes hubo un trabajo previo. De alguna manera, Satán se amigó de Eva y de Adán. Tenemos que interpretarlo de esa manera. Aparte hay que entender, es decir, no cayeron al otro día al pecado. Es decir, los hace Dios y al otro día caen al pecado. Tratemos de no entenderlo de esa manera tampoco. De hecho, después, más adelante, uno puede hacer referencia sobre el tema. Cuando habla de cuando es padre Adán y habla de 130 años. Es decir, que hay un lapso de tiempo, yo no sé si se ha llegado a contar a partir del pecado, porque es cuando empieza el envejecimiento, o que realmente es a partir de la creación, es decir, 130 años después recién conoce a Eva como mujer. Es decir, hay un lapso de tiempo que en este momento no podemos dimensionar, sí hay unos números, pero se hace confuso también, pero podemos entender que hay un tiempo en que le lleva a Satán llevarlos a caer en el pecado al hombre, decía Adán y a Eva. La cuestión cuál es, que cuando habla con la mujer esto, la mujer le responde, y fíjense qué le responde. Del fruto del árbol del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque muráis. Y acá hay algo que hay que destacar, que es como cuando uno cae en la superchería. A uno lo educan desde chico en creencias, y después en su trabajo individual y psíquico e interior, llega a veces a creer cosas que no están determinadas por lo que vendría a ser la corriente principal de la fe. y empieza a caer en supercherías y empieza a creer cosas que no corresponden. Y acá justamente Eva le dice algo que Dios no le había dicho, que es ni le tocaréis. En ningún momento dijo ni le tocaréis. Si ustedes se remiten a la Biblia, en ningún momento le dijo que no lo toque. Sí le dijo que no lo coma, pero en ningún momento le dijo que no lo toque. En la misión anterior, 15 días atrás, estuvimos hablando de cómo era el árbol de la vida y cómo era el árbol de la ciencia del bien y del mal, según el libro de Enoch. Y eran dos árboles justamente apetecibles, hermosos, frondosos, ¿eh? Es de destacar. Y también supimos que el fruto no era una manzana. Ambos frutos eran totalmente diferentes. Acá la cuestión, ¿cuál es? Yo quiero hacer hincapié sobre estas cosas. Primeramente, la serpiente no era un bichito. Eso es como comienzo. Es decir, era Satán mismo. Por otro lado, cuando se empieza a entablar ese juego de conversacional entre lo que es Satán y la mujer, hay un juego de seducción tal, y al punto después, en la confusión de Eva, se soporta también la cuestión esta. Porque imagínense, cuando desprende el fruto del árbol, se da cuenta que el tocarlo no es un problema. Por eso la gran mentira que le dice Satán es, le dice, no moriréis. Ahí está la gran mentira. Más adelante le habla que seréis como dioses, que es una gran verdad. Pero dicen que una verdad a medias es la peor de las mentiras. Entonces, nos encontramos ante una situación de manejo psíquico de parte de Satán sobre Eva, muy fuerte, muy fuerte. Y cuando mira el árbol, dice que era codiciable. Y otra de las cosas a destacar, que también me la enseñó un pastor, es, evidentemente, el pecado estuvo antes. El pecado estuvo en la codicia, en los pensamientos, en las maquinaciones de ambos, tanto Adán como Eva. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál era el encargo? No comeréis. No comeréis. Entonces, recién se concreta todo ese bagaje de sentimientos y de pensamientos en el comer de ese fruto prohibido. Y es ahí donde son abiertos los ojos, descubren que están desnudos, y también vamos a sacar estas tinieblas de confusión. La ropa que se la hacen con higuera. Dentro de la vulgaridad se habla que se hace con hoja de parra. No, es un error, se hace con higuera. El asunto es que era muy común que Dios hablara con el hombre y con Eva. Entonces, cuando nuevamente aparece, tienen temor, se esconden porque se dan cuenta que están desnudos, les da vergüenza. Y es ahí donde se da cuenta que caen en el pecado. Y es donde empieza a hacer esta increpación. Este increpamiento, perdón, hoy ando re bien para la utilización de las palabras. El increpamiento, justamente, dice, ¿qué hiciste? No, la mujer que tú me diste. Según Eric Fromm, dicen que ese justamente no fue un acto de amor. En el libro El Arte de Amar. Porque si no, la hubiese cubierto a Eva. Pero enseguida es como que se desligó del problema y se lo echó a Eva. No, la mujer que tú me diste. Cuando Eva se encontró en esa situación, dice, no, la serpiente. Y la serpiente se hizo cargo. Porque aparte era su tarea. Y una de las cosas que quiero hacerles destacar aquí es que cuando le da la condenación a la serpiente. Le dice, y polvo comerás todos los días de tu vida. Es otro simbolismo también. Dentro de lo que es lo bíblico, polvo significa pecado. Comerás todos los días de tu vida. Es decir, ¿de qué se sustenta Satán? Satán se sustenta justamente del pecado. De todo eso que atañe a los sentimientos del hombre. Por eso dice, el hombre ciertamente es carne. Cuando sobreviene el diluvio. Y Satán entiende más que nada ese aspecto. Y no entiende tanto lo espiritual, entiende más la parte de lo que es el ser humano como hombre. Eso es lo que más entiende. Por eso es como que trabaja de esta manera. Y aparece en el capítulo 15 la gran promesa, que también es un misterio. Oigan bien lo que dice. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Esto es un misterio que Mel Gibson en su película La Pasión, cuando está Jesús orando en el Monte de los Olivos, le aparece una viborita y él la pisa en la cabeza. Es un simbolismo, es todo un simbolismo. Esto tiene que ver, fíjense, con las posiciones dentro de lo que es una estructura humana. Lo que es la cabeza con respecto al tobillo. Entonces, la simiente, es decir, los hijos de Eva, los hijos de Eva y Adán, que terminan siendo, según la genealogía, podemos leer dos genealogías, genealogía según Mateo, y si no, yo los invito a que lean la genealogía según Lucas, que está en el capítulo 3, del 23 al 38, que termina diciendo, en todo lo que es ese árbol genealógico, que Adán fue de Dios. Porque habla de Cristo, y desde Cristo llega Adán. Entonces, en este capítulo, en el capítulo 15 de Génesis 3, habla justamente de la simiente que es Cristo. Y Cristo es el que hiere en la cabeza a la serpiente. Porque es un simbolismo. Le dan en la parte superior, en la parte más importante. Y ella lo hiere en el calcañar, porque en definitiva hay un alto precio que tiene que pagar Cristo por nosotros. De hecho, uno de los altos precios es tener que gustar la muerte. Que más adelante vamos a hablar de todo este simbolismo y todo el sentido también de amor que tiene del hecho de que Dios se sujeta también a su ley para gustar la muerte y ser uno más entre nosotros. Es un sentido de justicia y amor también. La cuestión, ¿cuál es? En este juego, nosotros estamos viendo cómo ya ahí, viendo que el hombre cae en el pecado, aparece la promesa. Y también vuelvo a nombrar a Erich Fromm, en otro de sus libros, que es El humanismo judío. Erich Fromm es un psicólogo alemán. Ha escrito muchos libros, entre ellos los que ya les nombré, El arte de amar, el humanismo judío, son joyas, realmente son joyas. Ahí justamente habla del tema, de este tema, del tema de la caída en el pecado y cómo el ser humano pasa a ser como Dios. Y no llega a ser Dios porque después Dios evita llevándose el árbol de la vida y ocultándolo. Y entonces ya no llega a ser Dios, pero puede tener las mismas potestades al tener el conocimiento del bien y del mal. Por otro lado, se dan otras connotaciones dentro de este texto que tienen que ver con que el hombre vuelve a la tierra, y ahí está hablando justamente de la muerte. Y por último, hay un acto de amor muy particular de parte de Dios, y es hacerle túnicas de pieles. Bien le podría haber dicho, mira, vestite vos. Sin embargo, con túnicas de pieles armó su vestimenta y los desterró del paraíso. Podría, lógicamente, es tan vasto esto, porque se puede hablar también, fíjense ustedes, con respecto a la tierra y con respecto a lo que es esta palabra. Si uno arregla un terreno y lo deja listo para poder sembrar algo, si no siembra nada, lo que van a hacer, bueno, lo que van a crecer son malezas. Yo que me crié en el campo, lo que más crece son cardos. Es decir, la palabra esta dice, espinos y cardos te producirá. Es una palabra que es cuestión nada más de mirar alrededor de nuestras rosas. Nosotros, nuestras plantas, las amamos tanto y las cuidamos tanto. Yo recuerdo que a mis abuelas, para agasajarlas, siempre le arreglaba las plantas. Y era increíble cómo la maleza crecía y a veces no crecía una planta, con la dedicación que uno le daba. Por eso esta palabra a mí me llega tanto. Y yo sacaba la maleza de raíz. Yo la daba vuelta a la tierra y de raíz sacaba la maleza. Porque decían, no, bueno, esta no tiene que volver a salir. Y sin embargo, lo que más salía era maleza. Más allá de todo esto y de este suceso, y de los puntos que quise hacer hincapié, que vuelvo a repetir, la situación de más que de serpiente, de Satán, el juego ese conversacional que se desarrolla entre Satán y Eva y la termina seduciendo, y después Eva lo induce a Adán, como dice ahí, a su marido, fíjense qué palabra utiliza, lo induce porque le convida. Imagínense el pobre Adán, cuando la ve con vida y que estaba masticando, y vamos, comamos, y no pasa nada. Ese es otro de los puntos. El otro de los puntos es cómo Satán tiene que sustentarse en el pecado. Por otro lado, la gran promesa de que Jesús es el que hiere a Satán en la cabeza y él la hiere en el calcañar. Luego, todas las vinculaciones que tienen que ver con las consecuencias de esta palabra de Dios, que tiene que ver con, bueno, los partos con dolor por parte de la mujer, ganarás el pan con el sudor de tu frente para el hombre, que solo le devolverá espinos y cardos, y que va a terminar siendo polvo, porque del polvo fue tomado. Eso es la connotación de la muerte. Y para que el hombre no sea igual a Dios, sino semejante a Dios, porque ya tenía el conocimiento del bien y del mal, le oculta el árbol de la vida eterna. Que más adelante en Génesis, si ustedes lo leen, van a encontrar cuando describen el árbol, que también lo vimos en el programa anterior, la misión anterior, que cada mes daba un fruto, que es el árbol de la vida. Es donde vamos a volver a gustarlo, es decir, por gracia de Dios, y ojalá así sea con todos, los volveremos a gustar y entonces obtendremos la vida eterna. Ahora quiero pasar a otro punto un poquito más técnico, porque estuve viendo otras cosas, y es, ¿qué significa pecado? En la Iglesia Nueva Apostólica, una vez me dieron una definición que me gustó muchísimo. Y decían, pecado es todo aquello que debiéndolo hacer no lo haces, y aquello que no debiéndolo hacer lo haces. Entonces, fíjense cuál es la visión de esa iglesia con respecto al pecado. Yo baso el pecado justamente también en lo que está dentro de lo que encontramos escrito. Es decir, la base o el germen del pecado es la desobediencia. En algunos textos he leído, lo vinculan a la soberbia, al hecho de querer ser más que Dios. Yo me tiro más para el lado de la desobediencia. ¿Qué es pecado? Pecado viene de la palabra latín peccatum, y significa que es la transgresión voluntaria de un precepto tenido por bueno. Esta es otra versión. De hecho, dentro de lo que es lo judeo-cristiano, nosotros sabemos que aquello que no tiene que ver con la ley mosaica o con lo que viene a ser la ley del Nuevo Testamento, porque se modificó bastante, todo aquello que transgrede esas leyes es pecado. Lo entendemos de esa manera. Yo di otros ejemplos para que vean cómo, dentro de las distintas visiones, qué es el pecado. Pero a los griegos se le decía amartía, y significaba el fallo de la meta o no dar en el blanco. Y aludía al concepto de vivir al margen de lo esencial debido a una actitud errónea no consciente. Fíjense, en este caso los griegos, y es lo que yo quiero destacar, una actitud errónea no consciente. Con anterioridad a los griegos estaban los arameos. Los arameos son las tribus previas a lo que era los israelitas o el judaísmo. El término significaba olvido. Es decir, como que algo no estaba presente, o como que algo, por diversas razones, se lo dejaba un costado. Es muy particular esta visión. Fíjense cómo dentro de lo que son las distintas culturas, la visión que se tiene del pecado y a lo que llegamos hoy en día, la visión del pecado. Nosotros podemos ver la visión del pecado según la Iglesia Católica, que han hecho un trabajo muy, muy, muy minucioso sobre el tema. El cristianismo hace una serie de divisiones dentro de lo que es el pecado. Lógicamente sabemos de lo que es el pecado original, el pecado venial o el mortal. Es decir, eso depende también, en el caso de venial o el mortal, la gravedad de la transgresión que uno hace. Pero lo que yo quiero hacer hincapié con respecto a la Iglesia Católica es quería hablar especialmente de los pecados capitales, los siete pecados capitales. Es muy, muy particular el tema este de los siete pecados capitales. El Papa Gregorio I, hace 1500 años, y después Dante Alighieri en la Divina Comedia lo retoma, y es como que ahí, digamos, que se populariza. Pero son la lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, la ira, la envidia y la soberbia. Si nosotros nos ponemos a pensar, estos pecados están vinculados a un sentimiento interior, a lo que es el hombre, pero en su interior. De todos modos, el 10 de marzo del 2008, el regente del Tribunal de la Penitenciaría Apostólica del Vaticano, el cardenal Gianfranco Girotti, presentó una nueva lista y le llamó pecados sociales, que son como unos nuevos pecados capitales. En estos casos yo los voy a enumerar cuáles son, que también son siete. Y fíjense que tienen otra connotación. No realizarás manipulaciones genéticas. No llevarás a cabo experimentos sobre seres humanos, incluido embriones. No contaminarás el medio ambiente. No provocarás injusticia social. No causarás pobreza. No te enriquecerás hasta los límites obscenos a expensas del bien común. Y no consumirás drogas. Tremendamente actual. Tremendamente actual. Fíjense, más allá del tecnicismo, es decir, la preocupación para poder ser consciente de puntualmente que está mal. Porque es como que con el correr del tiempo pareciera como que queda desfasado lo que hizo Gregorio I también. No, para nada. Yo creo que si uno habla de no realizarás manipulaciones genéticas, está muy ligado también a los siete pecados capitales. Hay un signo de soberbia. Lo que pasa que en estos casos ya están dirigidos más a lo que es la sociedad. En definitiva, en pocas palabras, porque ya el tiempo no me alcanza, y tenemos que pasar al otro punto. Ese pecado está también nombrado en la Biblia, muy especialmente, cuando dice, ¿dónde está muerte, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Y esto por qué se dice? Porque en un momento determinado Jesucristo vence al pecado, porque no comete pecado y por eso puede resucitar. A partir de ahí, nosotros podemos alcanzar la salvación a través de la fe. Porque si es por la ley, todos seremos condenados. Mas por la gracia, podemos ser salvos. Y ese es el punto donde tenemos que recaer. Es decir, hay una promesa de salvación de vida cuando estamos en presencia de muerte, que está vinculada al pecado. Y justamente, solamente puede llegar a entenderse, a comprenderse, a través de lo que es la fe. Porque por medio de esa fe está la justificación, y en la justificación la santidad, y en la santidad la salvación. Bien, espero que haya quedado claro. Cualquier cosa, ustedes saben, tienen el teléfono 02224 1554 5550, o el correo, que esto me gusta más porque ustedes se pueden explayar más en el correo, nos podemos manejar epistolarmente muy bien, fmreventar@gmail.com. Siempre reviso el correo, he tenido algunos que otros mensajes, pero a mí me gustaría que pueda extrapolar lo que es la radio. Sé que hay muchos del otro lado y que interesados en el tema. También quiero ubicar a la persona que quiso formar parte, que por favor se acerque a cada radio, porque le ha llamado por teléfono, entonces no hay forma de poderme comunicar con ella. Bien, vamos a pasar a un bloque latino melódico. Unas joyitas le preparé. Quizás yo me atajo mucho, ¿no? Estoy haciendo un poquito de apología de la muerte, pero son joyitas. Todos los temas que elegí están muy ligados a lo que es justamente la muerte, pero lo que ustedes saben, mi estilo y cómo ligo también la música en distintos estilos, tanto en lo que es latino melódico, rockero, folclórico, justamente como la vez pasada hablemos todo de la mujer, esta vez vamos a escuchar todo que está relacionado con la muerte. Así que dentro de un rato nos seguimos manteniendo en contacto. Su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sigel, a quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano,